Dios te da. Las calles de hoy me invitan a pasar, las noches se esconden. Hacerme un nombre, ¿qué más te da? Ah.